Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 376, grabado el lunes 2 de julio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola. Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julio. Hola, chicos. Tenemos al Sensei. Hola. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre produciendo el show para todos ustedes. En este show muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A también a la masita de Behavior. Mira cómo se mueve. Uy, se deslizó. Ay, pobrecita. Hijo, qué pijazo se pegó. Ay, pega la sobo, mamón. Sobale, mira, pobrecita. Creo que se destripó la chicha. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí la masita. Señora silicón, está chorreando. Ah, no, está llorando. Lo que pasa. De los ojos. La silicona de los ojos. La silicona. De los labios. No, esa no se llama silicona. La razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior y también tenemos aquí a los paramédicos es porque tenemos productor ejecutivo. La masita de Behavior, así, mira, toda rinca, todavía levantándose con una pierna toda. No se mueve, mamá, no se mueve. No se mueve, sí, mira, la pierna la tiene viendo para el otro lado. Para atrás, un pie para adelante y un pie para atrás. Una pierna para un lado y la otra para el mismo. Se dislocó. Pero a ver si la va a bailar a nuestro productor ejecutivo, que en esta ocasión es Nishido. Bárbaro Nishido. Nishido es el productor ejecutivo de este episodio. Ha sido el productor ejecutivo de episodios pasados. Pero lastimosamente, esta es la primera vez que le va a bailar la masita de Behavior. En la ocasión pasada le bailaron las gatitas de Porcel. Uh-huh. Y en otra ocasión llegó muy tarde y no lo pudieron bailar, pero. Así que hoy sí, le va a bailar la masita de Behavior. Ahí, un poquito moreteada, mayugada, pero ahí va bien. Y hoy no es mi culpa, hoy no es mi culpa. No. Sí, va a bailar bien chivo, mira. Ahí va. Ah, ese es el, cuando se hace el bajo. Y ahí es cuando el platillo volador sale volando. Sí, sí. Cuando viene Jetson. All right, señoras y señores. ¿Cómo se ve en la publicidad y cómo se ve en la vida real? En la vida real. Así como los geekos. Sí, en los anuncios nos vemos. Excelente. Así que muchísimas gracias, Nishido, por ser el productor ejecutivo. Y nosotros vamos a arrancar este episodio fabuloso con unas cuantas noticias. Porque son de cómics. Hoy sí es de cómics. Sí, sí. La miniserie de Hit Girl. Ajá. Ya va por la primera y segunda impresión. Ya están sold out. La primera fue. Y la segunda. ¡Oh! No, ha vendido como loco porque la Mara lo que quiere leer es Hit Girl y no necesariamente a Kikas. Así que ha podido la emoción. Le ha ido bastante bien. La siguiente película no sé si va a ser solo de Kikas. Es inseparable, amigo. No, Hit Girl es inseparable, amigo. Así que esa es la noticia. De ahí. La noticia. La noticia. De ahí otra era de que Marvel ha anunciado que el 2014. Eso estaba en el blog. 2014 es el año en que va a salir la película de los Guardianes de la Galaxia. Ah, pero no es la de Santa Claus, el huevito de Pascua y el. El huevito. el conejo de Pascua. No, esos son los. ¿Cómo se llaman? Los el origen de los Guardianes. The Defender. No, no, así se llama, el origen de los Guardianes. No, estos son los Guardianes de la Galaxia, no los de Green Lantern. Sí. Okay. Este es el Star Raccoon. Rocket Raccoon. Y un árbol hablante. Yo quiero ver esa película. Sí, sí, sí. Ahora que ya la anuncié, ya casi la anuncié. Mira, el mejor comentario que leí de eso es de que si la Marvel logra hacer una película con Rocket Raccoon antes que la DC haga Justice League. Ah, ese de Marvel. De Marvel. Según yo era la respuesta de DC. No. Pues si logran hacer eso, han fallado. ¿Han fallado quién? La DC. La DC. Sí, dice así. Igual, vale. Vos tenés ahí la de... Dicen que lo van a anunciar oficial. Es que ahorita todo es... Son rumores. Todo. Porque Marvel niega dar comentarios. Tal parece que el anuncio lo van a hacer en San Diego la próxima semana. Que ya es el San Diego Cómico. El Geekos, cómico. Vamos a estar en espíritu y alma. Así el viaje astral vamos a hacer. Va a ser astralísimo estar por ahí algún día. ¿Qué más, Tico Man? Puta, pero para eso vamos a tener que llegar ahí al sitio web con dedo epiléptico para... Y pensar que yo tuve la... Sí. ¿Qué más, hace poco limpiando mi correo encontré... Tú tenías ahí la noticia del, bueno, de mira, Batman. De Batman. Ah, sí. Ya anunciaron que en el cómic, la serie Batman, van a desarrollar una historia alrededor del Joker, lo cual es muy bueno por varios motivos. Primero, no lo habían utilizado en Detective desde que le quitaron la cara y que realmente fue como el shock del primer episodio. Y nunca se supo qué pasó. Y no se supo, no lo volvieron a utilizar. Entonces ahora, o sea, le van a dar seguimiento. ¿Cómo es que le quitaron la cara? No, a cuchillas. A cuchillas. No, cuchillas, con bisturí, fue un cirujano. Pero uh-huh. No se sabe si él lo pidió, o si sea, alguien que pero mitad cirujano, mitad carnicero. Pero no se sabe qué cara le puso, o sea, qué aspecto tiene ahora el guasón. Pues. Ahora, lo interesante es que en lugar de continuar la historia en Detective Comics, lo pasaron a Batman. Uh-huh. Lo va a escribir Snyder, que es el que está haciendo el mejor paquín de Batman ahorita con todo el relajo de los búhos y tecolotes. Al fin le soltaron los búhos. Y va... Sí, al fin va a soltar los búhos. Y lo va a dibujar siempre Greg Capullo. Yeah. Así que podés esperar una historia muy buena a partir de Batman 13. Bien dibujada. Y tal parece que van a aprovechar para hacer otra vez una historia que va a permear, a filtrarse a otros títulos de Batman. ¿A permear? Sí. Debe ser permanente. Por osmosis. No, todos con culto. Además de eso, ya revelaron en Marvel quién es Alpha. Iba a ser un personaje de Spider-Man. Muchos pensaban que iba a ser una versión mala. Casi parece perrito peludo y come gatos. Pero no, va. Spider-Man va a tener alfarero, un psychic. Oh. Un Robin. Un psíquico. Un Robin. ¿A quién? Al hombre araña. Hombre araña. Le van a le dar, va a dar un adolescente. Secuaz. Sí. Que va a ser el aprendiz del hombre araña. ¿Y dónde va a sacar poderes? Ahí sale un panel que le queda un rayo por el serengeto. Acordate que el hombre araña, Peter Parker está hoy de científico con trabajo de bien remunerado y de planta en un mega laboratorio. Entonces dice que va a tener a unos invitados, a unos bichos de excursión, cuando en su laboratorio va a suceder un accidente. Y le va a dar super velocidad. Poderes a un bichito que está ahí. Bueno, super velocidad. Que le van a speed stick, así todo radioactivo, y queda todo slippery. El hijo. No, lo y nunca suda. Lo va a morder Peter Parker, entonces. Va a ser una mordida de hombre araña radioactivo. Ajá. Ahora, ¿no han dicho qué poderes le van a dar aún? Yo creo que de electricidad, porque le cayó un rayo medio feo. ¿Qué más? El flash. Se va a hacer flies. Ya anunciaron también, este es el año, sigue siendo el año de Thanos. Marvel va a aprovechar todas las incógnitas que generó la película de Avengers y va a sacar una miniserie del origen de Thanos. La película. A partir de octubre. Se va a llamar Thanos, el hijo de Titán. Artanos. Sí, ese es el que salía en las películas mexicanas. ¿Cómo se llama? Era Tintán. Ah, era Tintán. Ah, yo pensé que era el mismo. El hijo de Tintán, no es la calavera de Tintán. Se lo lleva la calavera de Tintán. No, ese es el primo. Y finalmente... La mascota de Tintán se llama Rintintintán. Haciendo... Oh, my God. No, espérate, necesitamos que el primo de Tintán... ¿O era hermano? No, era hermano. Ahí está. Era un tonto. El loco Valdés. Y finalmente, para dar ya el caminito para seguir con la siguiente sección, vamos a mencionar que Amazing Spider-Man ya abrió en mercados internacionales en Asia, especialmente Corea, India, y está sacando más pisto que lo que sacó Avengers en el primer fin de semana. ¿Qué? En Corea, vamos a ver, sacó 24%, 10% más que Avengers, y en India sacó 73% más que Avengers, lo cual es que tal vez tiene a la gente a la expectativa que si eso se llega a repetir en Estados Unidos... Cruz del sapo, cruz del sapo. Es que tal vez baila así. Spider-Man. Tiene seis brazos. Dios como no Shiba. Lo permite. Que en Europa se va a saber los resultados realmente hasta media semana porque se acaba de terminar la Eurocopa, lo cual había bonito llamado la mucho final, la sí. intención allá. Y además en Europa comienzan las vacaciones estudiantiles. Felicidades a los españoles semana. Que tienen una selección. Sí, felicidades a nuestros amigos de España. Hicieron llorar mira a los qué italianos. Partidazos echaron. Excelente hicieron partido. Hicieron chillar a los italianos. Sí. ¿Cómo se llamaba el Majin Buu? El italiano este, ¿cómo se llama? Bettiolatili, no sé qué. Ajá. Salió un Photoshop. Vegeta se llama. All right, señoras y señores. Pues, hombre. Continuamos entonces este episodio, va, con una recomendación de un libro. Adelante, Tico Man, ¿qué nos vas a recomendar? Es un libro. Ah. Sí. Se llama Pronto Seré Invencible. Soon I Will Be Invincible. Ajá. Lo llevo a 2/3 partes, o sea que va a ser una... 2/3 partes de recomendación. Este es un libro que... Tomás me distrajo. ¿Cómo se llama? Soon I Will Be Invincible. Ok. Que está escrito por un escritor que no me acuerdo cómo se llama. Es un libro de superación personal. Es un libro de superhéroes. Los superhéroes son de Venus. Las villanas son de Marte. ¿Cómo se llama este? Que, por cierto, lo van a hacer película también. Oh my God. No, ¿Qué está diciendo el sensei? ¿Cómo? El que estaba en la cárcel, ¿cómo decía? Bueno. Estaba en la cárcel, ¿cómo decías? Pues no me acuerdo, decía un montón de cosas. Pues sí, bueno. Este libro es por Austin Grossman. Este chavo, bueno, el libro se trata sobre un supervillano que se llama el Doctor Imposible. Ajá, entonces este chavo se... o sea, la historia la está contando desde el punto de vista del villano. Ay, que es un como Doctor Doom. Que el tipo tiene sus poderes, así es medio... es algo fuerte, o sea, no a fuerza super, de Superman, pero sí bastante suficiente como para levantar carros y onda así. Es un libro de tipo ciencia ficción. Es ciencia ficción. Mira, jodieron tanto con la superación que me quiero quitar la duda. Sí, es superhéroe. No, no importa, ¿eh? Es el tío de Kim Possible, pregunta Nishido. No, porque es villano. Ah, es heroica. El tío malo. Jamás me puedo. Y también es bastante resistente al daño. O sea, que sí lo atraviesan balas. O sea, pero tienen que ser balas. Para lo mismo. O sea, una pistolita, una 9 milímetros, ni mierda. Pero la onda es que, o sea, pero esa no es su principal habilidad. Él es un mad scientist. Ajá. Bata blanca. Bata blanca. No. El primo del Doffenshmirtz. Mira, él se describe su traje y da pena ajena. Porque dice que es un leotardo con no sé qué, con así luces doradas y no sé qué puta. ¿Qué onda, mira? Entonces cabal, sale que el tipo empieza la historia, está en la cárcel, sale cómo se escapa y todo eso. Estaba en el closet. En la cárcel. Sale cómo se escapa y después nomás se escapa. Bueno, vamos a hacer mis planes y lo seguí así. La historia lo sigue mientras él se roba partes para su Doomsday Machine, ¿ve? Y así. En todo esto él está contando todo su pasado, su origen, todo eso. Está bien interesante. Y al mismo tiempo, la otra mitad de la historia la está contando una superheroína. Que es parte del... Masita. No sé, depende de cómo la digo. Aquí la escribe más o menos bien. Pero una chava que se ha unido al principal equipo de superhéroes que quieren capturar a este tipo. Ah, o sea que no solo es un superhéroe, hay varios. Ah, no, sí. El libro... Un villano. El libro empieza diciendo que hay mil no sé cuántos seres con superpoderes en todo el mundo. Tantos son mágicos, tantos son aliens, okay, tantos son hiperdimensionales. Ya están federados. Como hay un... tantos son microscópicos, incluyendo los... ¿Cómo es? The Microscopic Seven. Sí, tiene sus cositas. Una crítica que sí le hago es que hasta como la mitad del libro casi no hay diálogos. O sea, $12 en iTunes. No hay escenas en que estén así mucho interactuando, sino que es el tanto la chica como el... Como narración la mayor parte. Recordándose y narrando y contando cosas y de repente, puta, una escena donde ya hablan, interactúan los personajes y digo, vaya puta, al fin, ¿verdad? O sea, no digo que sea malo, pero a veces cansa y ahí depende de su gusto. Pero está bien, está muy bueno. Ahorita estoy en la parte en que casi triunfa. O sea, está ya por conquistar el mundo. Vamos a ver qué pasa. El mundo. Nice. Bueno, $11.99 en iTunes si lo quieren adquirir. Ya. Para la Kindle. En Kindle, no sé, eso estaba buscando, pero en iTunes son $11.99. Sí, para la Kindle. También. Sí. Alright. También, Mara, pues ya que dijo Tico el review, también yo voy a dar mi review de Versus Reality, que es un libro self-published, o sea, publicado por la misma... Por Self. Por Self, sí. Ajá, así se llama. Esa casa. Self, la autora. Pero es barata. A mí no me cobra. La autora es... O el autor, perdón. No, autora. Es autora. Autora. Jennifer Joseph, no. No. ¿Cuál fíjate, es? Mira, porque dice Kevin, Blake. Que bien investigas. Blake Northcott. Esa. Ah, es que pensaba que era Chero por el nombre. Blake. Ah, pues Blake. Está la foto. Hombre. Está la Blake. Está bien bonita. Blake Northcott. Este libro me lo recomendó Brito Mann. Me llega más la porque él. ¿Conste? Fue la recomendación a ciegas que hice. La Blake, una recomendación no lo había leído. A ciegas porque la chera está bonita. Porque la autora es así. Sí, porque la autora yo la sigo en. Es un la sigue porque es stalker. Soy stalker. La sigo en Twitter. Y ella dijo que había escrito ese libro. Entonces, por eso. Cabal. Entonces, viene Omar, lo aboso y compra el libro. Ahí ya puedes saber por dónde va el review. Es no. Descarga de frustración. No, mira, Mara, el libro, según aquí en esto, Kindle Edition, el que compré yo, Blake Northcott, autora, Jennifer Joseph, editor, que paja, le metió una gran paja a la bicha. Porque no, lo puso en el currículum, entonces. ¿Solo para poner el currículum? Sí. Pues no hizo nada. Cabal. Y Jim Dealy, otro editor que también le robó, a saber cuánto le habrán robado. Mira, por acordate. Todo tiene que sembrar un árbol, escribir un libro y... Tener un hijo, creo que era. Sí. Ya se me... Pero no editar un libro. Ahí la dieron. No, entonces ya publicó el libro. Sembrar un hijo, tener un árbol. Entonces, sembraron, ese sembró el libro, por lo visto, en vez de okay. Escribir. Ahora vamos a tener mucho, mucho material hoy. Rápidamente, Versus Reality. La historia está más o menos. No está más mala. O menos. Está más o menos, está interesante. Muy rápido. O sea, pasa todo... Todos los eventos pasan demasiado rápido para mi gusto. Con o sea, musiquita sale flash ahí. Es que fíjate que al principio de cada... Gracias. Al principio de cada capítulo te dice la fecha hora. Y la hora. Puta, pero como tres capítulos de la misma hora. Exactamente. Entonces, o sea, todo es simultáneo. Todo pasa como que súper, súper rápido. Y Shopping. Sufre el típico cliché. De que al protagonista le pasan cosas súper chivísimas. O sea, el cliché que tiene clichés. ¿Cómo se llama? Atractivas, emocionantes. No. Interesantes. No. Inauditas. Que desafían la razón. La lógica. Y la lógica y ajá. Todo. Ah, como pero Harry Potter, decimos. Ah, va, chivo. O sea, él rapidito como que va, así tiene que ser, pues va, uh-huh, chivísimo. Ya, así es la cosa. ¿Por qué nunca? Ni se mosquea. Ni se mosquea, exactamente. Entonces, cabal, esa es una de las cosas que pasan. Y de ahí... El libro vale 99 centavos, o sea que no es como que está gastando un montón de pisto. Pero se nota también de que fue que vale 99 centavos. Ajá, que vale 99 centavos. Porque sí hay un montón de errores de ortografía en todo el libro. No pude ni pagar el spell check. Yo creo que no tenía el spell check, no, a ver qué pasó. Es que lo escribí en una máquina. ¿De escribir? Y tiene un montón de esos errorcitos de que vos estás escribiendo algo y a veces pones the tal cosa. Que también el spell check te lo checa. No, aquí no. O que pone la misma frase y después vuelve a repetir la misma frase y la termina. Entonces vos vas ya en un ritmo leyendo, agarrando las ideas y de repente llegas a eso y tu cerebro como que se congela. Y dice, porque, espérate, hay que leer bien esto despacito porque esta oración está compuesta de una forma tal es que no la voy a entender. Y después te das cuenta que fue una cagada, que no fue que no estaba mal. No necesitan un editor para eso. El mismo escritor lo vuelve a leer. ¿Sí? Sí. Entonces siento que eso es lo que pasó. Quizás no lo volvió a leer ella. O estaba demasiado enculada del libro que no se dio cuenta de eso. No, espero que o al final subió la versión que no había leído. First draft. No guardó los cambios. La versión 1. Ya lo había editado Jennifer Joseph y Jim Dale y era perfecto el libro, pero ella viene y subió la primera versión. Era como leer Hemingway. Mira, pero y por lo menos en lo que... Bueno, que ya lo terminaste, pero entiendo que el libro como que después... ¿Ha salido una continuación o no sé si es otra historia o qué? Ella dice, por lo menos al final de Versus Reality, dice ella... ese buxo que ya viene Versus Reality. Pero ese dos. Termina. O sea, llega a una conclusión por lo menos. Lo acabaste, o sea, llega a una conclusión, pero bien como final del primer episodio de algo. Ok, ajá. Pero, o sea, te define quiénes son los personajes. Primer acto, básicamente. Pero ponele, yo algo que noté de entrada es esas horas. Uh-huh. Que de repente como tres capítulos con la misma hora, o cuando comience el libro, vaya, uh-huh, este tipo, puta, pegó un salto ahora que bah, quizás es un flashback, pero ves las horas y, puta, simultáneo. Yeah. O sea, uh-huh, ¿eso es error o tiene algo que ver con la historia? O, vaya, o te lo explica por lo menos, que por qué las horas. Hay mara con poderes, ¿verdad? Eso, uh-huh, es lo que está pasando. Una, uh-huh, de las personas, uno de los poderes de una de las personas es que puede abrir hoyos en el universo. Uh-huh. Entonces, eso podría explicar un poquito lo de los horarios todos raros. Pero ponele, hasta donde yo leí, se podían transportar de un lugar a otro, pero no sé si en el tiempo. Yo tampoco. No sé si, eso, okay, si es así o no. Pero te digo, todo pasa así. O sea, en una... Yo creo que todo este primer libro es en un día. Puta. O sea, en realidad no sé. Pues no es como que me he tardado tanto en leerlo. Y este... Pero está, así es, son 176 páginas, es rapidito, cortito. Se lee rápido, se leería mucho más rápido si no fueran por esas regaditas. 99 centavos, you can't go wrong, o sea, bueno, no duele. Afuera pues. Quita de lado el hecho de que no está bien escrito en forma, pero la idea principal que tuvo la escritora era original, está bien desarrollado. No, no es nada original. Ah, la pítica. Se siente como... O sea, mira, ¿sabes qué? Se siente como que esto hubiera sido un perfecto draft para un packing bien chivo. Okay. No, mira, entonces... Sí, pero es... ¿Sabes qué? Ya son prácticamente... O sea, no te ocupan esas palabras, pero prácticamente es un grupo de mutantes que están descubriendo sus poderes. O sea, son unos X-Men, pues. Yeah. Básicamente. Pero mira... No son los 99 centavos, son las que 7, 8 horas que dedicaste a leerlo. Creo que eso me dolería más a mí, el tiempo dedicado. Sí, hubiera leído algo mucho mejor. No fue tan enjoyable. O sea que no lo podría recomendar en sí. Pero la autora sí está bonita, porque busqué una foto de la Blake Northcott. Bueno, y pone buenas cosas y buenas noticias de cómics. Está bien chiva, bien chula. All right. Seguimos, señoras y señores, con... Lo que ustedes han estado esperando, así es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. A ver, el número 5. Esta fue Madagascar 3. Madagascar. lo que estoy viendo es que los Avengers están todavía en el top 10. Ajá. Nice. En el número 10 están. Bueno, la número 4 es otra de Tyler Perry, que saca película cada 2 meses. Que se llama Madeas Witness Protection. Puta, 25 millones. Y le pegan porque ahí está entre la primera. Bueno. Había un episodio de South Park donde cabal salía el Madea y decía chistes malos. Y cabal, el único negrito de todos los niños, cada vez que hacía un chiste malo, ¡ah! Y le daba un billete. ¿Y quién es ese? ¿Ah? ¿Quién es? Como comediante. Tyler Perry, comediante. Pero entonces, y la Mara, ¡puta, deja de darle pista! O sea, pero igual, son de las que le cuestan 5 millones hacerla y ya sacó 25. Sí, está feliz. Sí. No, le cuesta como $1,000 y lo hace con su camarita. Video 8. Sí, video 8. La número 3 es Brave, la de Pixar. Y ese es estreno. Segunda semana. Holy. Dicen que va para en camino a sacar lo mismo que sacó Wall-E, que es un éxito moderado para Pixar. Mm. ¿Cuánto costó Wall-E? Porque esta creo que es un poco más cara. No, por lo menos digo en cuanto a recaudación, dicen que está las mismas cantidades está sacando. Okay, bueno. Y te digo, a mí me gustó un montón Wall-E, pero acabo de estar en Disney World este año. No hay nada de Wall-E en todo el Disney World. Y que fíjate que de Cars hay un montón. A un montón de gente, a la mayoría de gente afuera de este grupo. Que yo les menciono así, Wall-E, es aburrida, si ni hablan, como que... Mm. O sea, a mí me encantó, para mí es la mejor de todas esas películas también que he visto. Super, yeah. Y pero como que mucha gente no. No. Es que no es de las más populares, es cierto. Uh-huh. All right. Cierto. La número 2, esta, si me van a decir qué onda, es Magic Mike. What? What the hell? Mike. Un male stripper le enseña a otro... Chick flick. Performer, cómo divertirse, cómo recoger mujeres y hacer dinero fácil. Bueno, espérate, esa es la versión de Omar de lo que él piensa que se va a tratar, ¿verdad? Porque así es como así, nos inventamos nosotros. Sí. Sale Olivia Munn, Alex... ¿Olivia Munn? Sí. ¡Holy shit! Alex Pettifer. ya hay una razón para irla a ver. Sí. Channing Tatum. Dos razones, sí. Sí. La Olivia Munn de aquí no... No mucho. 6.6 tiene... en IMDb. Pero hizo 39 millones y costó 7. O sea, ¡jue puta! Van a ser Magic Mike 2. Sí. La número 1 es Ted, la del oso de peluche. Para mí. Ya me llamó la atención. Esa la quiero ver. O sea, sí, desde que vi la extra dije, esta la voy a ver yo. Es Seth Rogen, va. Sí, pero me recuerda bastante que yo también dije, puta, es Seth Rogen. Pero bueno, la de Paul. Ah, okay. La del extraterrestre. Es el otro, Seth MacFarlane. Ah, este es Seth MacFarlane. Ajá. Sí, tienes razón. Este es el de Family Guy. Okay, entonces... esa película me recordó que yo cabal cuando la vi yo... pero cuando la vi, buenísima. Por eso le estoy dando el beneficio de la duda a Ted. Sí, la quiero ver. All right. Bueno, ahí está. Mira, ya que estamos hablando de películas. Yes. Fui ayer que era el sábado, no me recuerdo, al Burger King. Uh-huh. Que no nos patrocina, pero creo que podría. Al Burger King. Y está ya todos los de Spider-Man, ¿verdad? Los vasos, uh-huh, y todo. Y tienen unos... Yo quiero un vaso de esos. Unos como de esos muñecos, de esos cardboard. Uh-huh. Cutouts. Pegado así abajo del menú, como que el Spider-Man está pegado, está de cabeza en el menú. Se ve bien chido. Y el traje se ve bien chido y todo. Yo me quedo viendo y yo, mira qué chivo se ve. Y está, cuando le ves la... Y si lo ves en la foto ya que están saliendo, ¿se lo habrán hecho digitalmente o le habrán amarrado algo al hijo de puta para que no le vieran las orejas? Porque... Ah, es orejón el bicho. No sé, pero o sea, si vos le pones una máscara a cualquiera, se le nota, va, ahí están las orejas. Depende del material de la máscara. Pero ese hijo de puta no le ve ni mierda, así que va el cómico. O sea, como que, espérate, te la vamos a cortar. Ahí después te la pegamos, cara. Pero se ve bien chido. All right. Ahí está. Señoras y señores, continuamos entonces con una trabazón. Vamos a esperar que se destrabe. Sí, ahí está. Ya le pegó al lado del monitor. Es que a veces la aguja se traba cuando está sucio el disco. Llenando su cabeza de vinil. Basura. Ahí estará el sensei ahí todavía. De hablar. Lo conectas y el sensei. Ah, te llena nuestra cabeza de basura. Nuevo récord. Nuevo récord de pisto. Mayor cantidad de pisto pagada. Por un cómic, sino por una página de arte original de un cómic. Era... O sea, ni siquiera todo el cómic. No todo el cómic. $155,000 por una página dibujada por Jack Kirby. Es del Silver Surfer. Y que salió inicialmente... Damn, ¿a dónde decía? Creo que en un cómic de Los Cuatro Fantásticos de 1966. Es el número 55, Los Cuatro Fantásticos del 1966. Es arte original. Es la primera aparición de Galactus, ¿no? Es arte original. Y esto lo pagaron en mayo de este año. Una subasta. Y no es el cómic completo. Y ni siquiera es un cómic que tenga más de la época dorada. Sino que es un Silver. Original, pues, pero no le veo nada. No sé si es la primera aparición del Silver Surfer o qué onda. Se ve feito. Sí. Página 3. Bueno, ok. Buen trivia. Bueno, y serán 22 páginas. Tienen chance de tener un montón de dinero. Quien tenga las otras 22. Sí. All right, señoras y señores. Continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Adelante, Julio. ¿Qué has leído esta semana? Híjole. Me agarraron en curva. No has leído nada. Fíjate que sí, leí uno. Fíjate, tenía varias opciones, pero vamos a dedicarnos a uno porque yo sé que... La cajita de los cornflakes. Está ahí. Los aspectos nutricionales. Fíjate que la vez pasada estaba viendo si uno volado si tenía un colorante amarillo, es cierto. Vamos a ver, se llama Darth Vader y la prisión fantasma. Es una miniserie que está publicando Dark Horse. Darth Vader. De Darth Vader, sí. Y puede usar Dark Horse el personaje Darth Vader. Es que... ¿O es Dark Vader? Es Darth. No, es que Dark Horse tiene la licencia de Lucas. Ah, ok. Pero no lo encuentro. Es Chad Vader. ¿No lo leíste? Chad Vader era. Chad Vader. Sorry, ya Chad lo encontré. Vader. En un super... Y hoy, no sé. Aquí está. Y la prisión fantasma. Dice, bienvenido a Coruscant, un buen lugar para morir. Chán, chán, chán. La época es justo después de que Palpatine ha tomado el poder como emperador. y están, están siguiendo a una nueva promoción de cadetes que está saliendo de la escuela militar y los están convirtiendo en oficiales ya del imperio, ya, ya no es la república. Y específicamente están, le dan seguimiento al cadete como que tuvo los más altos honores, puntajes, en la, y va al, va, van a Coruscant para recibir las nuevas misiones y asignaciones, y a este le van a dar una misión muy especial, a este cadete. Sin embargo, los otros le, le juegan una broma y lo encierran en una de las nuevas TIE Fighters, una de las nuevas naves de combate que tienen. Mientras lo dejan encerrado ahí, en, hay un ataque terrorista en Coruscant, atacan a los demás cadetes, hay ataques de bombas también, y resulta que son los rebeldes que están tratando de recuperar al Coruscant y votar al emperador, pero sabemos que no lo van a lograr. Y a decir verdad, el ataque fue tan sorpresivo que los soldados, los clones que tienen, no están respondiendo como debieran. Y lo único que hace que la marea de la batalla cambie y le beneficie en regreso al imperio es que aparece Darth Vader. Comienza a ser pedazos a toda la mano. Y el fulano, que al que habían encerrado, y se da cuenta que quien lo encerraron sus compañeros es porque ellos son parte de la rebelión. Los otros, varios de los cadetes que están ahí presentes. ¿Por qué no lo mataron? Fíjate, no te lo explican por qué no lo mataron. No se sabe. Querían por que qué se convirtiera. Y, sí, y tampoco te dicen aún a esta altura qué es la prisión fantasma. El traje de Darth Vader. Se ve muy bueno. Es una miniserie de solo 5 partes. Esta fue la primera y la pueden encontrar en Dark Horse. Nice. Very cool. Y el arte está aceptable. Sí, está bonito. Estará en Comixology esa. Se ve bueno. No te sabría. Fíjate que Comixology no los está sacando tan rápido, creo yo, esto de Dark Horse. All right. Bueno, ahí estamos, señoras y señores. Continuamos entonces. Espérame un segundito. Ahí está. Con una descarga de frustración. Adelante, Britoman, con tu descarga de frustración. Bueno, aquí vengo yo con mi descarga de frustración. Con el desfruste de cargación. Acerca de los últimos episodios, bueno, tal vez no tan últimos, sino que unos 6-8 episodios atrás del último que había salido, de Naruto Shippuden. Desde hace bastante tiempo el Naruto se ha estado tratando de los que no son fillers, los que son canon. Del entrenamiento que le están dando a Naruto y de que no quieren que se dé cuenta de la guerra. O sea, que ha estado algo lentones. Ah, eso es cuando lo tienen inventariando todos los animales. Cabal. Pero ahora sí, ya empezó, por lo menos lo que yo estoy viendo, ya empezó la guerra. Ya dije yo, vaya, al fin se van a ver batallas. Puta, pero así cuando ya se van a dar verga y como están ocupando la técnica de que están reviviendo a los muertos para que se den reata de parte de los malos. Todos, ay, me mandaron a que pelee contra mi hermano. Y pum, un flashback, ah, cómo jugábamos con mi hermano. Y cómo coloreábamos con mi hermano. Ay, qué emoción, que no sé qué. Y que mi hermano. Y entonces el hermano, ese cuando ve el otro, también ahí quiebra el hechizo y va, ya no nos dimos verga. Puta, men, qué desesperante. O sea, no se siente como una guerra donde vos decís. Así que. Yo no sé si tuve mala suerte y me desesperé en el último episodio que era así, pero ya me desesperó demasiado, ya no pude seguirlo viendo. Es que cuando agarre valor voy a volver a ver los otros episodios que siguen, aunque sea en flash forward, tal vez así, fast forward. Sí. Okay. Julio, ups, accidente. ¿Seguís teniendo problemas con la bebida, Julio Rodolfo? Sí. Julio votó lo que es la Coca-Cola. Lo que es. Hoy te la tomás. Con lo que me costó servirla, mira. Te hice lo más difícil. No guardamos a traer algo, pero. ¿A traer el trapeador? Para mientras. Para mientras, seguimos. ¿Qué sección? Ahí está. Mira, no, pero. Yo no sé si lo vas a recoger. Si no, si con tu camisa lo vas a recoger esto. Pero. Mira, yo. Se me inundó la casa el domingo, pasé como 2 horas. Ah, ya tenés experiencia, ¿verdad? Sí, cabal. Bueno, pero mira. En el pijacito de agua que cayó el no sé pijacito, si ese... no fregué. O sea, duró media hora, pero fue. Cayó todo el agua y lo pan encima de la casa. Mira que yo, gracias a Dios, estaba en la casa de yo. Qué bien que aquí me agarró. Ya después, ya, me voy a ir a misa, vea, la misa de seis. Me voy a ir a misa. Me monto en el carro. Mira, todo el piso del pasajero, así de agua. Y yo, ¡fuck! Del golf. Ajá, del GTI. Mira, entonces yo no sé por dónde se le está metiendo el agua. Ah, no estaba abierta la ventana. No, y yo va primero con guacalito. Ya cuando terminé de sacar lo que podía con guacalito, me ve el vecino. Mira, me dice. Parquéalo en una cuesta. Mira, me dice. Se te metió el agua al carro. No, cabrón, aquí la guardo yo, vean. Está en cisterna. Pero yo sí, hombre. Mira, me dice, todavía está abierto ahorita el cargo. Se acabo de pasar por ahí. Hijo de puta, salgo corriendo y ya con aspiradora ya me lo dejaron más o menos, pero. Creo que no fui el único que le hizo desastre. Pero el comentario de Naruto, Mara, que nos está oyendo, avísenos cuando Britomán pueda volver a verlo, que recomiéndenle cuando aparezcan. Sí, en los flashbacks, sorry. Va a estar alejado. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando ahorita, esto es... La carne. Le carnité. Cuidado con esa pose, Julio, ahí que está recogiendo los hielitos. El cuerpo, el hielito. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial. Vamos a hacer un Geekos Cut. Vamos a cortar a Julio. Sí. Por andar de Ramón. Ahora que escucho esta canción, no sé si ustedes vieron el partido de España contra Italia el fin de semana. Esta canción la pusieron cuando estaban al principio haciendo el show ese antes del partido, donde ponen a gente haciendo figuras, todos con camisetas de diferentes colores. Entonces, desde lejos se miraban las diferentes figuras. Uh-huh. Y esta canción es la que estaba tocando mientras ellos hacían todo eso. O sea, que le pagaron a Pixar un buen... Sí, la han de haber pagado a Pixar. Pero yo durante todo esto decía, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de hoy? ¡Dios mío! ¡Te asustaste! Sí. Pero, señoras y señores, en este episodio muy especial es un Geekos Cut. Vamos a hacer películas que eran malas, las vamos a hacer buenas. Así que, adelante, Brito Man. Sí, la primera era Cuatro Fantásticos. La primera era Los Cuatro Fantásticos. Yo creo que tú fuiste el único que la vio. Va, mira, yo volví a ver la película para recordarme, para poder hacer el Geekos Cut. Y les estaba comentando aquí a mis compañeros de que tuve un serio problema para concentrarme en que lo que íbamos a hacer era un Geekos Cut. No una reseña para hacer la mierda. Es que qué mierda de película. Entonces yo, espérate, no, ahorita no es hacer la mierda. Ahorita es ver más o menos por dónde ver plot para ver cómo lo haríamos nosotros. Pero me costó y no sé si lo voy a lograr, pero... Vamos a ver. Pero bueno, mira, yo creo que para comenzar, cuando uno ve una película de superhéroes, lo que uno quiere ver es pijaseo. Aquí estamos cayendo, quizás voy a repetir un poco la descarga de frustración de Naruto. Pero yo hubiera comenzado la película con un señor pijaseo. ¿Pero cómo? ¿Tú no vas a contar el origen? Después. Después. Después, porque fíjate que me gusta cómo ciertos animes lo hacen. Ajá. Que comienzan con un gran pijaseo como para capturarte de entrada. Puta, que vergüenza esta mierda. Ok, va. Flashback, ahora te cuento el origen. Ajá, te dicen. Hace una semana. Ajá. Hace una semana. Va, te cuento el origen. Va, y ahora regresamos al pijaseo. Yo así la hubiera comenzado. No sé, Julius, ¿qué piensas? El problema. No, espérate, me preguntó a mí. No. Yo hubiera dejado el. ¡Voy a ganar! Vos tenés que trapear. Yo hubiera dejado el inicio, el origen al inicio, pero lo hubiera abreviado, hacerlo más corto. Contarlo más rápido, que los mandan al espacio. Es que pudo haber empezado la movie en el cohete. Sí, no estaría mal. Así como, yo podría haber empezado abajo, pero para contarte la relación. O sea, en el cohete y alguien preguntándole a Reed Richards, ¿y le pusiste el escudo antirradiación, va? ¿Qué es eso? Sí. ¿Radique? Y cambia la escena y el escudo antirradiación así, olvidadito. Atrás de unos. Escudo de radiación. Sí, no olvidar. To do list. El último paso, escudo de radiación y. Y todos chequecitos. Todos tachados. E igual, cuando regresan a tierra, que los poderes se manifestaran rápido. Porque no, eso que... se manifiesta bastante rápido, fíjate. No, al día siguiente. Al día siguiente, pero aquel fulano andaba esquiando y se prende fuego y no lo puede controlar. El otro de repente se estira la mano y que no, lo que no debe. No, no fue, no sé, cuando se estaba dando a la Jessica Alba. No, descubre su poder con ella, creo yo. Ah. Sí, se estaba cenando y se le cae una babosada y se estira la mano porque ella bota, no me acuerdo. Y ella comienza a hacerse invisible, sin creer. Que solo se le ve el vestido. Yo un poquito más rápido. Pero es que, sí, es que yo siento que se podría haber presentado cómo se les manifiestan los poderes de una manera vergona. Y no que puta, que a mí porque ya mi mujer ya no me hace caso. Entonces estoy triste. O sea, sí, es que... Los hacen muy lame. Para mí el problema ahí fue que el doctor, el malo y la trama villanesca de la película se vio hasta muy al final. O sea, toda la primeras tres cuartas partes de la movie fue así, en de chongues. Sí, no hay nada que ver. No hay malo. Pues. Ajá, no hay malo hasta el final. No hay antagonista, sino que hasta el propio final, tenés razón. Ah, claro. Y el antagonismo en lo personal. ¿En lo personal? No valía la pena, pues. La onda es que la o sea, la movie es aburrida, man. O sea, realmente, pues sí, pero ¿cómo la haríamos? Mira, siento que es buena idea eso de abrir la movie con el fíjate que creo que lograrías el mismo cohete. Efecto, ya sea con el cohete o con un pijaseo, pero con algo, sí, acción, algo que te acción, capture, cabal. Que te capture, que te diga, por puta, vea, ya comenzó, cállense, hijos de puta. Y, ajá. Y o no, si no... O si no, va a empezar hacia abajo y todo, y la... Y no sé, va, digamos que el cohete cae en algún lado donde ellos tengan que salir y así... Porque ponele, ¿nunca te explicaron? Que caiga en Rusia o algo así, que puta, tenemos que escapar de aquí porque... Ah, ¡ey, buena idea! Y ahí salen los poderes, ¿verdad? Okay. Porque ponele, ¿nunca te explicaron? No, que caiga en Latveria, dije Rusia. ¿Verdad? Ah, Latveria. Vaya, ahí tendrían que haber caído. Porque no necesitas que el Dr. Doom ande en el cohete. No, sí tenía que estar en el cohete. No, es que le ponen poderes cuando él no tiene poderes. Uh-huh. O sea, en los cómics él no tiene poderes. Ahí él realmente se empieza a hacer metálico. Y... Ah, mira, si nos vamos al malo, lo tienen que rediseñar. Un gran problema de la película. Para mí el malo, exactamente, podría ser un Iron Man wannabe malo, pues, con un puta, con una armadura. No tiene que ser el Doctor Doom. Pues pero, sí, pero con una armadura. Sí, pues, con no una que armadura. Sea... Que se hubiera deformado, uh-huh, está bien. Sí, de alguna manera, no necesariamente relacionado con el origen de los héroes. Okay. Pero fíjate que estoy de acuerdo. De aquí de... Estoy de acuerdo con que tuviera un superpoder el malo. Porque vender al Doctor Doom en una primera película, si no sale... O sea, tenés a los Cuatro Fantásticos con superpoderes y el otro, lo único que tiene es una armadura y una capuchita de caperucita verde. Pero una armadura, no, pero prácticamente tiene un Iron Man. Tiene los Doombots. Solo era de... Los venga, Doombots. Vergo de. Ajá, de elefante volador. Elefante volador. No, que solo le dijera, vaya, Rox. Los ataque. Doombots es para después. Eso sería para la segunda película. Sí, pero ponerle, hubiera sido para... Que cayera el cohete en Latveria. Él los captura y... Ay, estos cabrones... Puta, espérate, quiero ver cómo lo domino, veo cómo puedo... ¿Sabes cómo puede ser la coincidencia fabulosa de que caiga en Latveria el cohete? Uh-huh. Que el Dr. Doom quería raptar a Reed Richards para que lo ayudara en su plan nefasto. Y por eso él manipuló para que el cohete cayera ahí. O que él manipuló. Tiene más sentido. O que él manipuló, porque ponele, en la película nunca te explicaron por qué putas el Reed Richards siendo tan palomísima. Decía que faltaban no sé cuántos días para la tormenta y faltaban 9 minutos, cabrón. O sea, es un errorcito un poquito considerable. Es que él estaba en métrico y el otro en... ¿Sabes? En sistema. Pero podría ser chido libras. También de que... Estaba en libras. De que el Doctor Doom, me voy a cagar en estos cabrones. Y le voy a mover un punto decimal. Espérate. Ajá, vea algo, le voy a interferir a este cálculo aquí. Y después cuando caiga yo los agarro y vamos a ver qué les pasa a estos cabrones. No, sería muy estúpido porque, oh, le di poderes, que bien, oh, demonios. Es que tampoco te... Me vencieron con los poderes que yo les di. Sí. Eso sería patético. No, es más interesante el hecho de que cayeran en la media, sí. Eso sí. Pero tienen que escapar relativamente rápido, regresar a Estados Unidos, desarrollar un poquito la relación entre el grupo. Fíjate que yo lo hubiera hecho que hasta el final, no, y que al final se pongan el traje y acaba. No, relación que te digo que la fulana... Quiere que le caiga el otro. ¿Eso para qué? Es que es el problema, ese es la historia básica de los Cuatro Fantásticos, sí, que es una familia. Déjalo es para el segundo. Lo tenían que desarrollar de alguna forma, no dejarlo de lado en la película. No, pero durante el escape hacen bonding, así. Y lo interesante es que entonces Doom lo va a buscar ya después a ese. Y los encuentra. Vaya, ya, ahí está la familia. No, pero lo malo es que la mujer invisible, invisible, sé que solo ve al Rick Richards. Qué raro baila este cabrón. Bueno, para bailar, pero hay que tío de puta. Y levita encima de la cama, el boss. A ver cómo le hace. ¡Ah, ese es el poder! ¿A quién evita? Claro que es así, pero con el poder. Tamaño normal. Puta. No, mira, lo otro que hay que corregir, Hentai, ya, ¿no? Cuando se da a conocer al público que botan el, casi botan el puente. Esa escena, no, qué men, es triste. Porque es culpa de la mole. Es culpa de ellos. Y al final, ellos le sacan las castañas del fuego, prácticamente. O sea, ellos arreglan, o sea, son héroes porque arreglan el desvergue que hizo la mole. Que hizo la mole. Tendría que haber sido algo que realmente... Y no, todo iba pasando y se peleó con la novia. Ajá. O sea, puta, ni siquiera porque no, voy bueno. huyendo, porque me van siguiendo. Una no, y podría haber sido un desastre natural. ¿Verdad? ¿Qué? Una inundación, un volcán o lo que fuera. Y que ellos vayan. No, como... el Doctor Doom, un botoncito volcán. ¡Wow! Así como Ming, el destructor. Bueno. El despiadado. Sí, es que... Oh, fíjate que podrían haber sacado a Doom como enemigo secundón y dejarlo para una segunda película. Y dejar el topo. Con una super plan ya para desde el principio una de la super película, plancha. Los agarra y dices, vos sos. Pero, en esto hubieran sacado el hombre topo, ¿no? Es que fíjate que Doom es uno de los mejores malos. Sí, pero tenían que comenzar con Doom. Sí, es como que el hombre araña, bueno, igual ahora lo están haciendo, pues que no comenzara con el Duende Verde. Sí. O el Batman sin el Joker, pero... No, pero es que si no entras a la onda de Superman, que todas tienen a Lex Luthor, pues, porque... O sea... Esta era la primera de los Ah, pero Batman, por ejemplo, empezó con Ra's al Ghul. Estas nuevas, pero las originales empezaron con... Sí, que el Guasón... Bueno. Y el Joker llegó en la segunda. O sea, no sé... Ajá. No nos hicieron esperar. Sí, yo estoy de acuerdo con Julius. Yo creo que pudiera haber sido otro villano para los Cuatro Fantásticos en la primera. Y Doom, déjalo para después. Es que siento que Galactus y el Silver Surfer, demás. O sea, se fueron como que de un villano super paloma a un villano imposible de parar. O sea, era... Y que no es ni siquiera tan villano, pues. Originalmente. En la primera se en la primera hubiera sido mejor un villano así, más o menos tranquilo. ¿Un ejército? Para verlo. Un ejército, una onda así, para verlos. De Doombot. Ajá. De que ellos estaban queriendo huir de ahí, de la vería. Y lo veo... Ajá. Hijo de puta. Pasaporte, pasaporte. Ah, bueno, ahí está. Y que se desverga con todo. Llegan a la tele. Hasta de Mex, ponerle. O sea, puta. Sí. Un ejército paloma. Bueno, Mex. Y agregar más escenas de pelea. Porque sí le hizo falta la película. Sí no, y también acción cuando. Fue y que le saquen provecho al cuerpo que tiene la Jessica. La puta, aunque sea en bikini la hubieran sacado. Y solo, no, cuando salen calzoncitos, solo. Va. Yo, puta. No hay tipo el Mr. Fantastic de que al final, que medio le dispara el Doom. Y el gran efecto era que se deforma para esquivar el balazo. En realidad. Rayo. Y ese fue lo único que usó el poder. ¿Para qué casteas a una masita para que haga el papel de mujer invisible? Como si ni la vas a ver. Pues sí. No, que cuando la veas, que. Puta. Que se vea bien. Sí. Que se vea lo que es. Le cuesta. Pero para esa gracia, mejor ver a cualquiera, pues. Cualquiera hubiera. No, tampoco vas a poner a la Tenchisel y del. Pues sí, va a pasar invisible toda la película. Vale, entonces, ¿cuál era el plan nefasto de Doom? Para mí no debería tener plan con lo que estamos hablando. Sino no, es que él quería a Reed Richards para algo. Es como que, hey. ¿Cómo? Reed Richards lo quería para que le hiciera unas ecuaciones. Que le maquilara unas... Le hiciera el álgebra. Sí, que le resolviera. Eso lo vas a saber en la segunda. No, pero ¿qué tal? ¿Qué tal este? No, pero la idea esta de que están en la onda de la nave y todo, reciben los poderes y cuando they crash land en Latveria. Y tienen que escapar porque ahí hay un loco que los quiere atrapar. Está buenísima como primera Doom película. Doom quería la tecnología que va en la nave. No los quiere a ellos. Sí. Porque ¿por qué vaya y agarre la nave? Porque él es Doom y es Paloma. No necesita nadie que entonces le corrija. Entonces él controla la nave. Algo Paloma llegaba a la nave, pero era chiquito porque ellos lo podían llevar cuando iban huyendo. Sí. Y entonces cuando él quería usar la tecnología, decir, voy a usar esta onda. Era el control remoto universal que había hecho. Para mi chunche. Y el Mr. Fantastic le dice, no, mira, que eso está malo, no te va a funcionar. Ay, no te hago caso. El momento, mi trío, plájata. Y ahí se jode la cara. Ah, y le tira la culpa a... Y le tira la culpa a Rui. Ahí te el odio. Ahí te el odio, cabal. Es mejor que se peleen por una chica. Sí, claro. Sí, fíjate que tenés razón. Sí, es que a mí eso demasiado... Es que eso de pelearse por la mujer. ¿Cuánto se hace? Inverosímil, ¿qué va? No, o sea, Puta, esa mierda léela en el diario, pues. O que te lo cuente tu amigo, cabrón. ¿Qué mierda pasa? No vas al cine para ver. Ajá, no, cosa que pasa. Pero yo creo que la película... Eso lo ves en la telenovela a las 8 de la noche. Ah, bueno, la que la hija del cura y que no sabe que el que tiene pisto. Y yo creo que toda la película, así, palomísimamente, debería de ser básicamente eso, escapar. Pues sí. Todo el escape no termina y no they tanta, made it. No necesitas tanta trama. Exactamente. Para eso, para mí, necesitaba más acción, más... Sí, sí, sí. Muévase, pijacebos, explosiones. Entonces, ellos están aprendiendo a usar sus poderes durante el escape. Por eso va. No necesitan un malo tan, tan vergón. La mole debería ser usada como fue usado en esta película de Hulk. Que se ve puta así con un monstruo, hijo puta, y dándole verga. O sea, que se viera contra la fuerza. Contra tanques, contra mecas. ¿Aquí qué hacen? Sí, contra mecas. Tipo así, traje agarra, de bule, así todo feo. Puta, levanta un camión de... Y le cuesta. De bomberos, le cuesta, y lo agarra del bumper. Vamos a ver si te aguantan los perros de bumper. Los perros del bumper. Los perros. Los perros que atropelló el bumper. Lo deberían de ocupar, cabal, de escudo. O sea, vos caminas enfrente, nosotros vamos atrás. Sí. Y la hija de puta está como tacleando. Ajá, tacleando y moviendo el bauzá y los otros atrás en fila, ¿verdad? Cabal. Pero sí, sí, falta... Pero espérate, ¿cómo amarramos a la escena de la Jessica Alba en bikini? Ah, espérate. No, eso, al nomás llegar, se les quemó la ropa. Y los chulonea, por... Para que no guarden ahí cosas de... Para escapar. Para hacerse invisible tiene que quitar la ropita. Sí, sí, sí. Entonces es más fácil andar el bikini porque dos hilitos y va. Y de repente, y la escena típica es que ni siquiera has terminado de quitar todavía el bikini y ya empezó justo cuando el bikini se está flojo, ya está invisible. No, mira, no sé si ustedes vieron la película. Y no es rubia. La película esta de ella que son buzos. Ajá. Puta, la famosa escena donde va ella subiendo. Ah, que se le ven las nalgas. Que así la toma. Ajá. O sea, va, o sea una toma así. Esa toma en cuántos GIFs animados salen. Pobrecito el camarógrafo que le tocó hacer. Sí, sí, sí. Puta, yo creo que andaba con la letra extendida. Contrataron a una chera, para una camarógrafa para hacer eso. Pero... All right. Ah, pues ahí está. Ya la arreglamos. Ahí está. Ahí estuvo, pues. Arreglado. Siguiente película. ¿Cuál es? Ahí nos mandan el Transformers 2. Transformers 2. O sea, vamos a tratar de arreglar una película metiendo, como dijimos en el cuando decimos el review, metiendo a la Megan Fox, carros deportivos, robots, y aún así las explosiones por doquier. O sea, y aún así las cagar. El problema es que esa película yo no le cambio nada, me gustó. No. Aquí yo por eso le había sugerido. Siguiente película, Cop Out. Le había sugerido. Yo por eso le sugerí Hulk, porque yo no quería ver otra vez esa movie. No, la primera vez que la vi, no, vale, hombre, sí, yo no la vi, leí el plot. ¿Por qué no? A ver, ¿esa de qué se trata? Vaya, ese de cambiar por completo el plot. Mira, el problema es que la trataron de hacer como National Treasure. Que ellos querían que los... Que había una profecía, había un arma que habían escondido, que habían 7 tesoros que había que encontrar. No sé, había un quest así todo el mundo. O sea, los Decepticons querían encontrar la matriz de liderazgo que estaba escondida aquí en la Tierra. Ajá. Bueno, eso es en el 1. Eso pasa en la 2. Eso es en la 2. La 2. La matriz de liderazgo. Pero con un pedazo del cubo con el que mataron a Megatron... Hoy lo reviven. Y con el otro pedazo, en vez de revivir a Optimus, que en una batalla al principio lo hicieron mierda, van y reviven a Jetfire para que lo lleve donde está... la matriz, porque ellos piensan que con la matriz van a revivir a Optimus. Porque puta no lo pusieron a Optimus desde un principio, no sé. Y porque puta, bueno, es que pensándolo bien, una medicina si te lo ponen una sobredosis te mata y aunque te podría salvar, ¿verdad? Pero ay, bueno. Pero paralelo a eso, o sea, no sé si paralelo o si era la misma matriz que estaban buscando, pero la onda es que los Decepticons sale que al principio había un arma que la habían escondido en la tierra o algo así. Y que a partir del cuerpo de todos los primes principales, así ellos la estaban cuidando. Los prime primes. Sí, lo que pasa es que necesitaban la misma matriz porque era la llave para activar esa arma. Ah, ok. Eso según el plot que leí ahora. Por eso la buscaban los Decepticons. Por eso buscaban los Decepticons esa misma matriz. Bueno, okay, a ver, pero... quitemos a los dos robots enanos. La mierda, hijo de puta. Sí, eso es eliminado. No, los papás de Sam A la mierda también. A la mierda. Ahí te ahorras una hora de película. ¿No? Exactamente. Yo casi mando a la mierda a Sam también, porque ese cabrón no hizo nada. Pero, vaya, número uno, tenemos que cambiar por completo, o sea, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Porque no tiene por qué. Yo creo que debería ser más un quest de los Decepticons que quedaron vivos de ver cómo putas reviven a Megatron. A Megatron. Esa debería ser la movie. Sí, me gusta. Por ahí. Los Autobots. No. La movie tiene que ser, está bien, revivir a Megatron hasta la mitad. Ajá. Y que nos tengan bajados al público, que ese es el objetivo de ellos. Okay. Y cuando lo reviven a la hora. ¿A un buen pie al final? Megatron tiene un plan diferente que nos dice. ¡Oh! O sea, no solo era. Oye, pero que, revivir, ahí, sino ¿en qué, tiempo va a estar Megatron armando el plan si está muerto? Se lo revive, no, el Megatron que, lo único ya que... Ya lo tenía el plan desde que estaba. Sí, el plan lo tenía. Megatron debería de ser lo suficientemente poderoso, más que los demás, porque es el líder, para ponerse la para Optimus. Y ahí como que, ay, hueputa, ya regresó este cabrón. Entonces, no, sí, al ponerse la par en la primera cantaleguía de que le da el Optimus, sin necesidad de nada. Pues sí, pero los otros no pueden contra Optimus. Los que están vivos, por eso cambiaría la ecuación el balance, regresando Megatron. Ah, okay. Pero con Batalla final. Sí, para la batalla final, pero que es un super plan que trae Megatron. Okay. No va a ser solamente, vaya, ya estoy vivo, vamos a darnos riata. A mí no me hubiera molestado, pero bueno. Uh-huh. Ahora, otra cosa que yo hubiera cambiado desde el principio, empezar... Perdón, ¿no crees que fuera más chivo como que un plan de Starscream y de los otros... de cómo revivir a Megatron toda la movie y que al final el mero final, paloma, es que cabrones, we did it, lo revivimos y ya te dan chance de la siguiente movie? No, porque... o demasiado jalado. Sí, muy lenta, muy tendido. Muy extendido. ¿Sabes qué sería chido? A menos que ellos tuvieran un plan palomísimo y que veas que tienen a los de... Es que yo pensaba un plan tipo Ocean's Eleven, no, así, no, de palomamente, como que los que ves a los Decepticons ser como A mí me hubiera gustado que en esa segunda película los Autobots salieran al final vergueados. Uh-huh. O sea, diciendo, hueputa, estos carones nos hicieron mierda. Y que revivieran al otro hijo de puta. Entonces, como que la tercera película ahí donde... Es que yo no estoy pensando en secuelas. Es mejor así a la mitad y que se vea Megatron dándose verga, pues, porque está repitiendo la primera. La primera que pasó, al final, última media hora, se revive a Megatron. Medio se pelea y ya lo matan. Entonces, ¿para qué? Sí, para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo pienso que una idea que hubiera sido chiva, que lo usaron en la tercera, pero que sale mejor en esta, es que al final de la primera, Optimus sale un mensaje. Vengan, Autobots, aquí estamos en la Tierra. Que este lugar es vergón. Uh-huh. Que los Decepticons logren contactar a su mara también. Y que el vergaseo sea, puta, ahí viene el ejército de Decepticons. Puta, esa también es un chivo. Bueno, podríamos dejar eso para la... No, pero es que ya lo hicieron en la tercera. La revivida. Pero es que no sé por qué, pero la tercera no me convenció. Es que la tercera... No metamos en otra. Es que la tercera la tendríamos que cambiar. O sea, olvidemos la tercera. No, ahorita no. Arreglemos la segunda como debería de haber quedado. Bueno. Entonces la segunda es... hay que revivir este chero, pero no sabemos cómo y número que salgan los Dinobots. Tenemos que recuperarlo, no sé. Sí, hubiera sido chivo ver ya solo que se combinen algunos. No, es que en esa se combinan los Constructicons. Es cierto. Mira, la batalla en Egipto me gustó. Donde sale el Devastador. Es que lástima que esa batalla la arruinan mucho con... Que llegan los papás del hijo de puta. No, pues sí, ya dijimos que los quitamos. El otro bicho cabrón que andaba coqueteándole a la Megan Fox. No, ¿Y quiénes matan al Devastator? ¡Puta, Devastator! ¿Quiénes lo matan? Los dos robots. Los robots cholcos, eso. Y fíjate que al Torturo lo dejo. A mí se... Es que para mí tiene que haber elemento cómico. Eso no lo podemos quitar. Pero que aporte, además de que sea el cómico. Sí. No, y si aportaba. Se aportaba, por eso. Ese sí, vaya. Los tatas no. La Megan Fox tiene que quedarse. Sí, yo la hubiera dejado. Pero más con la personalidad, más con la personalidad del final de la primera. Que puta, que agarre el carro y démonos verga y vamos por mi bote y carayo. ¿Vos pensás que entonces hacer que sí necesitamos siempre ese elemento humano adentro de la historia? Porque los soldados del ejército tienen que seguir. Otra cosa que yo hubiera quitado es el cliché famoso de que yo soy el líder del ejército gringo de lo que sea, y ustedes autobots son unas palomas, pero ustedes son una mierda y no o sea. Sí, sí, eso. Ah, sí, a la sí, mierda sí, ya cae mal. Eso, no, tiene que ser al revés. Tiene que ser como que, puta, ¿cómo te ayudamos, cabrón? Porque estos nos van a matar. Ajá, puta, hagamos un plan, cerote, puta. Ajá, cabal. Ok, ok. Ay, ya, ya, ya, ya. Puta, man. Sí, me voy a sentar. Mira. Casi al cuadrito la silla con la llanta para arriba, en la cabeza. Y con el suelo en mi helado vas así pegado en la ventana. Ah, los pelos del brazo. Que... Vengo de ortiga. Bueno, para empezar, los enanitos, los carritos sí, esos a la mierda. Estamos, o sea, puta. Tenían un Corvette prototipo. Tenían. ¡Coma mierda! Puta, tenían motos, Kawasakis, ninjas y o sea, todos y... No, saquemos a los que se transforman en un carro de sorbete. En la primera, una escena que tal vez yo hubiera hecho algo parecido, puta, la primera escena cuando el se anda persiguiendo el policía, gigante. No, el policía con Bumblebee. Con Bumblebee. La primera vez que ves que sale el hijo puta corriendo y que sigue el... Y se transforma en el aire. Y ya como, puta, o sea, una persecución así. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Y yo no mal me recuerdo, pero no tengo ninguna escena así en la mente de la... Como lo que les digo, les he contado, que a mí siempre hay una escena que... Que se te pega. Me dicen esa película, ¡pum! Es la escena que se me viene a la mente. De esa, más no que la Megan Fox cambiándose al principio, no tengo otra escena. O pintando en la moto. Pues sí, esa. Ah, no, cuando ella se quita el traje y queda con el otro traje abajo. ¡Oh, hijo de puta! Ajá. Me da porque sí, que en la masita, que no abre la boca, pero... Solo para otras cosas. Sí. Pero, mis respetos. Sí, o sea, entonces. Es que bien a la fuerza metieron al Sam Witwit. Sí. Puta, y todavía meten al otro cabrón. El roommate que está. Puta, está haciendo. ¿Qué puta anda haciendo ahí? Ah, los hackers, es cierto. Y, sí, fíjate porque que... yo todo el plot de él en high school. O, no, ya no es high school, en college. Yo esa mierda lo hubiera mandado. Yo lo mando la mierda. Sí. O sea, él va. Estás trabajando aquí en esta base como contacto con los Autobots. Vos sos el... Es que demasiado. O sea, el hacerlo todo. Pues sí, pero que lo tuvieran ahí. Vos le engrasás los pernos a los Autobots. Sí, pero yo, puta, ayudó a salvar el mundo en la primera. Puta, que lo tengan haciendo algo. Ajá, que sea trapeando. Puta, sí. Vos vas a estar formateando los discos duros de lo que ya no queremos. Va, ah, sí, qué bueno. Pero algo ahí, pues. Está trabajando la parte de ellos. O sea, para que tenga una razón de estar en el momento del despije. No, que lo hubieran adoptado, número uno, que lo hubieran adoptado los Autobots como vos sos nuestro embajador. Uh-huh. Y lo hubieran hecho ya un poquito. Y tu casa va a ser la embajada y puta, parqueados todos afuera. Y lo hubieran hecho ya un poquito más vivo el hijo puta. Sí, y que puta. Y que ponerle en la tercera, ya sea un cabrón que esencial para la movie, pues, o sea. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí podría ser el donde queda él. Sensei, ¿qué opinas? Toda la... Sensei está todo ahí. No. ¿Tiene volumen? No. Sí, tiene volumen. ¿Cómo mejoramos la película de Transformers? Ya dijimos que Sam debería de ser... La 2, ¿verdad? Sam debería de ser desde el inicio de la película como el embajador de los Autobots aquí en la Tierra. Y que a mí esa película no me gusta de ninguna forma. De ninguna forma. Sí, pero la vamos a arreglar. Sí, nosotros la estamos arreglando. Para hacer la cachimbona. Quiten a todos los humanos. Que sí, es que yo soy más de esa opinión, fíjate. No. Sí, que yo sea quiero ver la precuela en Cybertron, una precuela en Cybertron. ¡Fuck! Eso hubiera sido. Es que estar aguantando ese San Wiki ya basta. Wiki. Sí, es que también. Fíjate, es que lo que pasa es que no has aguantado el. Cambiamos el casting. Lo siguen haciendo demasiado pendejo. Es que. Fíjate que lo tendrían que haber utilizado de sí. Va, él no está en college, filmado, está bien. Y en una de esas llegó Bumblebee a visitarlo, lo que querrás, cuando lo atacan los Decepticons a Bumblebee. Y entonces él otra vez se ve involucrado por las circunstancias, pero... y no hay un momento de decir, vaya, vos te quedas aquí y yo me voy, sino que lo arrastra toda la película. Pero que lo vieras haciendo algo, va, puta, Bumblebee, vámonos por aquí, mira, yo le voy a hablar a este güey, puta, en lo que vos más deja, yo voy a ir aquí con la computadora tratando de hacer algo. Mira, nuestro productor ejecutivo está poniendo ahí una idea, dice. Uh-huh. La mejor idea de cómo arreglarla es que no lo hubieran filmado, dice. También me gusta la idea de media hora de Megan Fox lavando un carro. Uh-huh. Topless. Doble. Un no, pero es que eso no lo pueden hacer porque les costaría demasiado taparle todos los tatuajes. No, es un carro descapotable, eso es lo que están diciendo. Sí, claro. Es convertible. No, esa película no se arregla, pongan otra. Son las dos traídas. No, pero sí se puede arreglar, hombre. Todo tiene todo se puede arreglar. Llámenos. Aparte de que Julio va a ir mismo. Está cargada. Que yo creo que ninguna fui a ver al cine. A mí no me gustó esa cosa. La primera. La primera no la he visto. La primera es buena. Esa se la aguanta. No, otra cosa. Les compraría a todo el mundo Steadicams, por lo menos. Puta, Steadicam, fijas, todas las cámaras fijas. No, mira, yo le hubiera pagado así más horas de clase al que diseñó los robots para que se distingan uno de otro, porque, puta, de repente veías como 20 robots y, bueno, ¿cuál? En la primera quizás porque no eran tantos. Eran 5. Pero sí eran bien distintos, o sea, eran colores, solo habían 2 rojos. Y de ahí los demás, o 2 amarillos. No, 2 amarillos. amarillos. Sí, pero me acuerdo que eran 2 del mismo color. Y uno es el que matan, ¿cómo se llama? No, porque yo no me los puedo y Bumblebee. Pero de ahí los demás se distinguían. Es que vaya, en esta deberían haber hecho eso de traer a Cybertron y los Decepticons. Y en la tercera, Unicron. Fue puta. Sí. Bueno. Coman, ¿y si pusieran a los, ¿cómo se llaman? A los Ewoks, sí. A los Beast Wars. Ah, Beast Wars. Es que pusiste tu figurita. Sí. Chivos. Puta, pero ¿cómo hubieras amarrado a los Beast Wars? No. Se puede. Un hoyo en el tiempo. Ya. No, vamos, es que tenían que haber traído por lo menos a 3 nuevos y uno era Grimlock. Aunque sea uno. ¿Quién es ese? De los Dinobots. Un Dinobots. Uh-huh. Ese tenía que haber salido. O sea, que hubiera caído un museo. Ah, yo no me transformo en carro, me transformo en esta mierda que está aquí. Algo así. Un Dinobot. Traído un par más nuevos de esos que atractivos, bien chulos. ¿No? Y. La pelea final en Egipto me parece bien, que la pirámide, creo, es la que tenía el arma escondida, está bien, que ese fuera el arma. Espérate, pero que dice ahí que el Velociraptor de Beast Wars le llegaba, se llamaba Dinobot. Qué nombre más complicado. Pues sí. Que el arma esté en la pirámide me parece muy bien, pero que fuera... ¿Por qué buscar ese arma? Pero un arma más práctica, algo que pudieran dirigir a los Autobots para destruirlos. Es que también... Porque el arma, ¿qué es lo que hacía? Es que para mí, digamos que la coincidencia... No, espérate, que la coincidencia cósmica, que el cubo ese, que es la llave de todas las, de todos los misterios del universo, va a caer en la Tierra, va, chivo. Y que Megatron halló la Tierra por buscar el cubo, y que por eso llegan los Autobots a buscar a Megatron y al cubo, y que por eso están todos aquí. Y en la segunda... Ah, y por cierto, aquí también fue el lugar donde escondimos el arma aquella fabulosa. Sí, ya es una sobre la otra. Entonces, mejor algo que nada que ver con una arma legendaria. No, una guerra y siguen dándose verga. Pues. No, sí, me gustó la arma. No, fíjate que a mí me gusta la idea del arma, pero le hubieran podido explicar mejor. Hubieran podido decir que porque... La hicimos. Porque hicimos ahí el arma... Eso hizo que el cubo de eso, años después viniera, lo atrajo y lo afectó que se viniera a caer aquí. Porque el cubo era parte del arma. Y cayó ahí, pum, se partió en dos. O va eso, que era la fuente de energía. Era rectángulo, era oblongo. Quedó dos cubos. No, era que era un bate y una pelota. Era un set coleccionable de cubos. Como la bahía. La que quebró Julio. El plato sopero que derramó. No, pero... Hey, cuidado que está el vaso ahí en el suelo. Tiene que haber una... Solo hielo tiene. ¿Qué tal? Cayó aquí el cubo. Y con el cubo pueden hacer un arma para lo mismo. ¿Por qué se destruyó el cubo? El cubo ya se destruyó. Pero estaban los dos pedazos, va. El fragmento. Ajá. O sea, con el cubo no tenés... Vaya, con el cubo entero supuestamente podías reconstruir toda la civilización de estos cabrones, ¿ok? Sí. Puta, que nunca explicaron por qué el cubo. Pero con la mitad de un cubo, decís, mira, no podemos reconstruir nada con la mitad del cubo. Pero sí podemos destruir a estos hijos de puta, por lo menos. Mira, tendrían que haber definido y delimitado bien las capacidades del cubo. Yo creo que con el cubo era el non plus ultra que podían hacer lo que se les ocurría. Sí. Pero por eso, al limitarlo así, decís, mira, con un cubo entero. ¡Cubo! Bien diestro. No, mira. En Madagascar no cantan mueva el cubo. Esa es otra cosa. Me distraje un momento porque me acordé de algo que vi ahora. No, pero sí, la pila esa sí que va con el cubo completo, somos los líderes y los reyes del mundo. Pero con solo la mitad del cubo no tenemos suficiente energía, pero sí tenemos suficiente energía para hacer un arma bien, Paloma, y matarnos a estos otros. Y por ahí andar, por ahí amarrar el plot. El plux. De ahí decía The Race for the Half of the Cube. Y un vergaseo para la mesa. Sí, es que el vergaseo. Esa es la película, pues. Pues sí. No ver a los dos carritos chiquititos hablando mierda, dejándose verga entre ellos. O sea. Claro. Es que hasta pudiera ser como que vaya, este es el Sahara. ¿Ya? Aquí están los Decepticons en un extremo, aquí están los Autobots en el otro extremo y en el mero centro el cubo. Ah, el pedacito del cubo. Braveheart, Dele, toda la película. Eso suena a Battleship. ¿Cómo se va a parar? A uno. Me hundiste mi barco. No, pero. Era una barca. Aparece partido de fútbol. Lo único que no me gusta de que la pelea final sea en el desierto es que los Decepticons se van a ver bien chivos volando. Pero los carros deportivos corriendo en arena, no. Sí. Ahí van a quedar trabados. Tienen que estar en bonitas carreteras. Es que eso también es como un gran... o sea, yo sé que así son los robots y todo, pero... Pero llevan una gran desventaja haciendo carros. Y los otros aviones. Sí, otros aviones de guerra, helicópteros. Y aviones que, como se pueden transformar, pueden aterrizar en cualquier lado. Sí. Es una gran desventaja. O sea que tiene que ser, la pelea no tiene que ser en el Sahara, fíjate. No. Tiene que ser en Los Ángeles, Nueva York. O sea, así lugar, como así fue en una ciudad, en la primera, termina en una ciudad, en la tercera también es en Chicago. Pero en la segunda, todo al final todo es en el desierto, ¿verdad? Sí. Ahí termina. Y sería una gran cagada que lo metan en un volado de los... ¿Cómo se llama? De las carreras de carros, de los... Los pits. De los rednecks. Ah. NASCAR. Ah, toda la pelea en el circuito de NASCAR. En el jardín de NASCAR. Sí, pero sí, yo creo que sí. Entre lo a que la dijo, izquierda. Ah, okay. Lo que dijo el sensei, sí. Otra vez a la izquierda. Esta película no es de repararla, es de rehacerla. Yeah. Porque estaba demasiado mala. Definitivamente. Right, okay. Mara. Llegamos al final. Si Hollywood son inteligentes ahí en Hollywood, yeah. Oirán este programa y cambiarán toda su filosofía. Sí. No estoy convencido de la segunda, pero por lo menos la primera quedó bien chiva. Señoras y señores, tenemos por acá unos cuantos correos y les daremos lectura. En este momento. En este momento. Ya. Yeah. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rod de ese que nos dice acá, ¿qué tal, geekos? Yo fui el que escribió la otra vez sobre el cómic de la semana, pero no era comentar JL9, sino Batman 10. ¡Hala! ¿Qué? Hoy que leí el JL9, sale con eso y no he leído Batman 10. Así que no lo puedo hacer. Bueno, no, esta semana me puse al corriente con Avengers vs. X-Men número 5 y 6. Sin spoilers, la historia da un giro que yo no me esperaba y fíjense que me gustó. Solo por mencionarlo, ya entra en escena la Bruja Escarlata. Por cierto que la dibujan bien voluptuosa y como debe de ser. Y la historia siento que cuando empezaba a decaer el número 4 toma nueva fuerza. Y aunque no hay nada de peleas, siento que se va a poner mejor. Le doy 3.5 puntos geekos. La otra serie que leí fue el crossover de los Spider-Man. Donde se conoce Peter Parker y Miles Morales. Van en el número 2. La verdad, empieza algo lenta y como referencia el argumento se parece un poco al juego de Play 3 y de Xbox que salió hace un par de años, donde salían Spider-Man de 4 universos diferentes. Hasta el villano es el mismo. Shattered Dimensions. A ver qué más pasa porque no está muy emocionante que digamos. Que sale el 2099, el de Gotham by Gaslight. No creo. Noir. Spider-Man Noir. Ese bien chivo el traje. ¿Y cuál es el otro? El estándar. El estándar y el Ultimate. No, creo que el cuarto era Ultimate. No, el cuarto era el Duende Verde. Para finalizar, el Spider-Man 687 y 688. 688 Spider-Man. Ya terminó la pelea contra Doc Ock y al final estuvo bueno. Tiene buenas peleas y el duelo mental entre Spidey y el Doc Ock. Aunque siento que gana de puro churro. Un personaje... Ah, como Harry Potter. Aparentemente muere. Solo lo que no me gustó es que no hay epílogo, porque en el 688 se van directo con el villano de moda, The Lizard. El cómic está bueno, tiene una gran pelea, un excelente arte y pasa lo que tenía que pasar, lo convierten en humano. Ah, pero creo que le dan una vuelta al personaje que creo que no habían probado antes. Creo que va a estar buena la historia. Estos dos cómics son muy recomendables y le da 4 puntos kikos. Oigan, ¿qué piensan del sidekick de Spider-Man que van a sacar tal como lo posteó Tico Man? Me puse a leer el preview y la historia está interesante. Básicamente es otro Peter Parker, igual de loser que este al obtener sus poderes. La diferencia es que no lo pica una araña, sino que le da un rayo de no sé qué partículas que inventó el Peter Parker. La verdad, a mí no se me hace tan buena la idea eso del sidekick. ¿Creen que es necesario? Yo creo que no es necesario. Pero... mira, yo siento que la filosofía que tiene ahorita la gente que está escribiendo Spider-Man es como llevarlo en nuevas direcciones. Por ejemplo, eso de que Spider-Man tiene un trabajo fijo. Puta, no creo que les haya durado eso tanto tiempo como ahora, pues. O el hecho que se unió a los Avengers. Que se unió a los Cuatro Fantásticos. ¿A dónde es así? ¡Ey! Así hubieran podido arreglar los Cuatro Fantásticos. Con Spider-Man. Y ahora un sidekick, algo que jamás ha tenido en toda su historia. Entonces, tienes una forma de meter algo nuevo al cómic sin hacer algo así como One More Day, que haga un pacto con el diablo. Sí. Que lo mara. Bueno, eso que creo... y si quieren, lo matan al sidekick o lo mandan a otro lado. Creo que Spidey es suficientemente popular como para no tener que recurrir a esto. Sería buena idea, o sea, como personaje nuevo, pero unirlo a Spider-Man no se me hace que sea buena idea. Yo le doy un año de vida a la idea, o al menos que no me metan. Funciona. O sea, si dura un año, va, ok. Sale un año de historia y va. Al menos que no me metan en The Amazing Spider-Man. Que le den otro título, así como en Batman, que tienen a Batman solo y a Batman y Robin. No, va a ser como Pucci de Itchy and Scratchy. Que saquen un cómic aparte de Spider-Man y Alpha y así todos contentos. Bueno, cuídense mucho y salud. Y postdata, van a ir al estreno de Amazing Spider-Man. Por cierto, vale la pena mencionarlo. Ya. El próximo programa va a ser de la película. Ah, sí. Se los avisamos. Sí, con spoiler. Planeamos verla este viernes, o sea, en 4 días de la grabación de este episodio. Si fallamos, el otro lunes. Me llega que el Rick dice: ¡ey, qué onda! Ya está en la entrada. ¿Qué onda? ¿La van a comprar a alguien? Pues sí, hoy le toca a él. Sí, y el próximo episodio es full spoiler. Desde ya se les avisa. Vamos a deshuesar la película. Así es que traten de verla este fin de semana. Yes. Vamos a ver las ventas elevadísimas. Así es. Pregunta por acá: ¿el próximo episodio será la movie? Sí. Así también va a ir el fin de semana a verla. Así que sí, vayan a verla este fin de semana, porque de eso vamos a ver el lunes. Señoras y señores, también tenemos un email aquí de nuestro amigo Bartiel Schiffer, que nos dice: hace un rato que no les escribí, así que le va este mail. Va a ser largo, prepárese y juptos. Hace un rato, hace media hora que no leí. Hicieron un episodio de Comic Updates. ¿Qué tal uno de un manga update? The World God Only Knows terminó en acero. En arco, perdón, de las diosas. Kenichi, el arco de Tidat terminó. Ah, sí, bueno. Bleach se está poniendo muy bueno. Está acabando. Naruto, bueno, a mi gusto no se ha vuelto predecible, pero sí se puede. Pero si se puede, coméntenlo, dice acá. Fairy Tail también está excelente. Bakuman terminó, al menos no fue un final tan mierda como el de Wolf Guy. Fíjate que Bakuman, yo... o sea, él terminó en... toda la historia era de que el protagonista, el sueño de él era hacerse un artista de manga. Uh-huh. Y le había prometido a una chava de que si él se hacía artista de manga y lograba hacer una serie que se hiciera anime, le iba a dar trabajo como actriz de voz. Ese era el sueño. Y la bicha hablaba así. Entonces, cuando pasara eso, se iban a casar. Uy, la bicha, ojalá que no le salga. No, entonces la bicha sí. Entonces, lo lograron. Uh-huh. Pero yo dije: ok, se van a casar y va a seguir la historia. Porque yo sentía que había potencial para que siguieran, incluso casados. Uh-huh. Contando así, porque había, durante el transcurso de la historia habían salido rivalidades y otras cosas. Y no. Y no, o sea, me sorprendió realmente que lo terminara. Porque, hey, ya se cumplió el sueño, hey, qué bien que hacemos, ajá, fin. Alright. O sea, what the hell. Alright. Codebreaker, bueno, sería bueno comentarlo, ya que viene un anime. Por lo menos yo no recuerdo que lo mencionaron. Sí, sí, yo me acuerdo. Nisekoi, hablamos de eso. Nisekoi también se está poniendo muy interesante. Nisekoi. Ese acaba de empezar. Nisekoi. Pueden leerlo rápido. Recomendaciones de anime. Vegata HK. What the? Vegata HK. Vergata. Son 12 episodios, una chica de nombre Yamada quiere perder su virginidad y para eso busca a un chico virgen que se llama Kosuda y a partir de eso... ¿Kosuda es ella? Sí. No, es que buscaba a alguien con una Kosuda. Oh, sí. Y a partir de eso, las aventuras y problemas que tienen... Sí, porque es bien difícil que una mujer, más que me imagino como la han de dibujar, son es bien difícil que puedan perder su virginidad. Sí, son como unicornios las mujeres virgen. Es raro encontrar uno. Sí, flotan. Salen arcoíris. Eso es aparte. No, pero salen murciélagos. A partir de eso, las aventuras y problemas que tienen al intentar de cumplir el sueño de Yamada de querer tener mil amantes. What? Y por eso busco a alguien con experiencia. Dijo. Es una serie comedia romántica y graciosa. Solo es cosa de buscarla sin censura, dice. Parece que sí es. Sí, es como medio gentayona. Yeah. Con ejemplo, tiene que ser. Si no cae mal, cabrón. Sí. Mirai Nikki. Es una calienta, huevo. La cocinita, la microondas. Mirai Nikki. Solo para calentar. 25 episodios a mano Yukiteru. Tiene un amigo imaginario de nombre Deus Ex Machina, pero resulta que no es imaginario, es el señor del espacio-tiempo. Deus le da un app al celular de Yukiteru, que es poder ver el futuro en forma de diario. Pero no es el único, hay otros 11 que tienen esa app con habilidades un poco diferentes. Deux llama a esto el juego de supervivencia, ya que deben matarse entre sí los dueños de los diarios del futuro y el ganador tomará su lugar como el señor del espacio-tiempo. En lo personal me gustó la serie y la recomiendo bastante. Ahí combinaron Battle Royale, Doctor Who, el ¿cómo se llama? Early Edition, ¿qué más? Yeah. Puta, man, qué mezcla rara. Estoy viendo como 12 animes de temporada, esperando ver el episodio final de la mayoría, luego les comento. Gran recomendación con Jormungand. Está muy buena. Terminó bien, mierda. Esperando con ansias el final, dice él. Se cayó el IRC. ¡Ay! Todo el mundo se desplomaron. Fíjate que no terminan ni mierda. Uh-huh. Realmente las historias fueron así de balacera y todo así, acción y toda onda, pero no llegan a nada, pues no se resolvió nada, no hubo un malo principal que había que derrotar, ni mierda. Buena mano. Así que no sé. Alright. Bueno, dice por acá, está esperando con el final. Prepárense que en esta temporada viene la segunda OVA de Kenichi, la de Code Geass y la movie de Fairy Tail. Un OVA de Code Geass. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo fue? El 17 de noviembre, creo que es. Uh-huh. Sale ya la tercera parte del remake de Evangelion. Con animación actualizada. Puta. Sensei, no te comas tu micrófono. Ahí está, María. 17 de noviembre, creo que es. Uy. Sale ya la tercera parte del remake de Evangelion. Pues que sí. El Time Space Continuum. No fui yo. Alright. Quiero ver por qué se desconectaron. Ah, ya se están conectando todos otra vez. Nice. Alright. Anyways. Ahí está. Continuamos con. Por acá dice. Ah, bueno. No soy muy fanático de la serie gringas. Entregas Young Justice. Voy en el episodio 17 de la primera temporada. Me gustó la serie. No me puedo algunos malos. Pero como dicen ustedes, vale reata. Está muy entretenida y recomendable. Siguiendo la recomendación de Ticomán, conseguí los últimos 6 de la temporada que dijiste que al final se ponía bueno y es cierto. Uh-huh. Ya vi como 3. Hay uno que es de la Liga de la Justicia revisando qué nuevos miembros podríamos tener, y mientras tanto los John Justin andan haciendo un gran relajo. Pero, no, pero eso es de los últimos de la temporada anterior. Pues sí, de la primera. O sea, ajá, los últimos de la primera. O sea, quiero, no has visto. Ah, es que no has visto. Sí. Quiero amarrar, o sea, quiero amarrarlo con el inicio de la nueva. Correcto, correcto. Pero los últimos de la primera temporada están muy buenos. ¿De la primera temporada? 24. Si no me equivoco. También, pero puedes agarrar como los últimos 6, 7. No, que realmente amarran desde el principio. Okay. O sea, porque los malos son. No, es que yo voy. Yo creo que solo he visto el primero y el segundo. Pero sí, esta temporada siguiente que se llama Invasion. Pau, chica. Está bueno. Mira, el malo que sale al final de la primera, Clarion, ¿verdad que se salía en los paquines de Peter David, de John Justice? Salió en los paquines de Peter David. Era como un demonio. No fue el que los hace que. Un niño mago, sí. Un niño que los hace que cambien los adultos por los. Sí, él fue el malo de ese crossover. Ok, ok. También salió en los Seven Soldiers. El crossover que se inventó Grant Morrison, él era uno de los de los protagonistas de esos. Y sí, era un malo de Etrigan. Salió en la serie animada de Batman varias veces. Ok. O una vez, por lo menos. All right. Bueno, continuamos con el email. Nos pone por acá Thundercats. Creo que terminó esta temporada. Estuvo bastante bien. Salió la pomada. ¿La pomadita de qué? La pomada de... Comen. Le echaron pomadita a la chetara. Uy, está toda la mar hablando de eso. Sí, se está cayendo. Comentario que no escribí la primera vez que salieron. Las armaduras parecen sacadas de Gurren Lagann, pero bueno, esperando que siga la temporada. Britoman casi que me mata la risa cuando hizo mierda a Prometheus, que no he visto. Bueno, la tiene un versus, dice acá. Transformers 2, Fantastic Four 2 y Dragon Ball Evolution versus Prometheus. Sería bueno de uno en uno, pero decidan ustedes, dice acá. Pero ¿qué es lo que? La peor movie, tal vez. ¿Cuál es peor? ¿O que se den verga los personajes? No, tiene que ser la peor movie. ¿Peor película, Transformers 2 o Prometheus? Transformers 2. Para mí es peor Prometheus. No, Transformers 2 para mí fue peor que... Por lo menos Transformers 2 tiene culitos y ves carro. Están igual de sin sentido. Es difícil, fíjate. Ah, admitís que Prometheus es mala. La pusiste difícil. Las dos me gustan. Pobre Julio. Bueno. No sé. No, pero de las cuatro, Dragon Ball Evolution. Puta, sí. Es que esa fue la... Esa es la peor. Para mí fue la más decepcionante, la verdad. Yo tenía... No, Prometheus. Mira, aunque Dragon Ball por lo menos no tenía ninguna expectativa. Que es que bueno. Fíjate que Prometheus por lo menos es bonita ver. O sea, siento que está, como lo dije en el show... Ofende. Tiene, para mí, el aspecto visual está bien. La esa visión parte visual. Sí está chiva. Ofende. Sí, es que ofende la inteligencia. Igual Transformers, sí. Igual Fantastic Four, igual Fantastic Four 2. La Hulk de Ang Lee también. Es que para mí el equivalente de Prometheus es como que vamos a darnos Vega contra los Decepticons. Aquí vienen los Transformers. Sí, el plan es que pongan los Transformers a hacer una trinchera y nos vamos a ir con estas juntillas a darnos Vega con los Decepticons. Así de pendeja para mí es Prometheus. Que analogía más rebuscada, pero bueno. O sea, venimos a un planeta hostil y... No llevemos armas. ¡Puta! O sea, no, es que vamos a empezar a hablar de Prometeo. Por eso. No, entonces, sí. Para mí esa es la más mierda, va. Y yo doy mi respuesta. All right. Bueno. Por ahí también pregunta nuestro amigo que... Tico Man, ¿tenés alguna idea de cuándo termina el maldito relleno de Fairy Tail? Porque ya lleva rato, dice. Fíjate que me los he estado saltando. No sé. Ya. Yeah. Así que hasta no sé. Ahí llegamos. Yo esperaba que los geekos me avisaran así. Los oye, escucha. Ajá, pero no. Pero no. No hubo tal. Espera que yo les avise. Mara. Mi plan. Gracias a los que han estado ahí escuchando en vivo. Muchísimas gracias. También una gracia muy especial a Nishido, que es nuestro productor ejecutivo de esta noche. Jefecito. Y también. Julio fue el que botó la coca, jefe. Sí. También a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, que acaba de caer la donación de él, así que él es también productor ejecutivo. Ah, otra vez. Miguel Díaz Hidalgo ya lleva... Mira, a él le gusta la Pepsi. Ya lleva... ¿Cuántos serán ya? Lleva todo el año. ¿Cinco episodios seguidos ya? Lleva seis. Ya le vamos a hacer estatua de cera. Sí, hombre. Pero será... de los oídos. De la que acabó los oídos. El siguiente episodio ya tal vez lo hacemos de papel maché. De papel maché. De papel palín. Sí. Así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos. Vamos a comenzar a comer bastante chicle con toda la cera. Vamos a acumular la ¿Cuál es la del Vengador del futuro? ¿Qué Vengador del futuro? No sé qué es el Vengador del futuro, Milton. No, no es una de... Damn, de Cro-Magnon. No, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama el que hace las películas? Ah, de Uwe Boll. No, hombre. El que hizo... George Corman. Corman. Todo Rico. Ya dijimos del remake. Lo hemos mencionado, sí. Y pusimos un enlace ahí para una comparación de la... Una historia perdida de Douglas Adams para Doctor Who. Lo van a publicar como libro. Nice. Bueno, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botoncito de donaciones. Apreten ese botón y conviértanse en productor ejecutivo de este show. Pero si no saben cómo hacer, pregúntale a Miguel. Sí, Miguel. Él sabe bastante bien. Él sabe súper bien cómo hacerlo, así que pueden hablar con Miguel Díaz Hidalgo. O también con nuestro amigo Nishido, que fueron los productores ejecutivos de este episodio. Y que saben qué, su vida sexual es ahora mucho más activa. Ahí está Nishido, dice que te olvidaste de su mensaje privado. No me he olvidado de su mensaje privado. El problema es que si lo digo al aire, nos va a tocar hacer un show acerca del universo de Walking Dead. Eso es lo que él quiere que hagamos. Dice que él sabe que nosotros no lo seguimos, pero es un universo muy bueno. No solo la serie, el cómic es genial. Lo mejor de todo es que aún no cayeron en el cliché de contar que todo se origina por un virus y bla, bla, bla. Bla. Spoiler. Todavía no se sabe nada del origen. ¡No es por virus! No. Yo quería que fuera por virus. Yo iba a hablar si era por virus. Sí. No, pero como era por virus, no. De modo. Ah, bueno. No es por virus. Mira, ahí nos hemos quedado atrás con esa y Game of Thrones, que tal vez son series que han hecho... De esas dos... Que han hecho boom en la mar en general, pero ¿a nosotros... ¿A vos por qué no te han llamado la atención? Es que Game of Thrones. No, a mí porque... No sé por qué. Yo quiero leer los libros, onda así, pero... No sé. Hicimos un programa que comentamos, por lo menos el libro. Yo leí el libro, pero me negué a ver la serie. ¿Por qué te negaste? ¿Perdón? ¿Por qué te negaste a ver la serie? No, es que en vez de Game of Thrones hay que ver Megatron. Dicen que es súper sexualmente cargada. Es el único. Llega un punto que... Pisandinga. Pero es incestuoso. Ofende un poquito. Sí, es que es para no ver... O sea, tenés que tener cuidado de que lo estás viendo y que no hay niños cerca o... Definitivamente. No safe for work. A mí no sé por qué. Para mí es not safe for house. No sé por qué, pero esa me da la impresión, esa serie, de que es como muchas series que han sacado más o menos de ese tipo, que son demasiado sangrientas. No, mira, a mí... No sé si esa es así, pero esa es la imagen que me da. Por lo que nunca me ha llamado la atención. El gran matazón. No, mira, yo por lo menos siento que es tan intricado, o sea, que supuestamente hay tanto ir y venir y teje y maneje político y plot y counterplot y todo eso que... O sea, va a haber que dedicarle como esfuerzo. Y ahorita, puta, no puedo. Y... no sé, es como una inversión de tiempo y esfuerzo que ahorita no tengo chance. Y decían, no, que esto es como The Sopranos, pero en época fantasiosa. Y yo no vi Los Sopranos, no me llamaba la atención, entonces tampoco me recomiendo mucho. Lo divertido es que yo leí primero el libro y ya cuando lo leí, gracias a que había salido la serie... Uh-huh. Quedé más que contento con haber leído el libro. O sea, me doy por servido ya para que voy a ver entonces la serie. Y no, con Walking Dead... Pero es que ahí no solo te imaginas chulonas a las chivas. Sí. La ves. No, yo creo que voy a empezar a ver la serie de Game of Thrones. Voy a ver por lo menos los primeros episodios y ahí les cuento qué tal. ¿Y Walking Dead si qué está pasó? Pasable o no. Esa leí, pero el cómic. Leí pues, como los primeros 20, 25, algo así. Y me encantó, me gustó mucho, pero no como para darle seguimiento. Lo comencé a sentir un poco repetitivo, lastimosamente. Yeah. Bueno, ahí estamos. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Es que no está intrincada. Donen y juptas. Es que por las chulonas hay que ver. Sí. Les recomendamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter. Ahí estamos como Comic Geekos. ¿Y qué más? Estamos en Facebook. Estamos en todos lados. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo goodbye. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Los pajaritos, ¿verdad? Shine your light now. This time it's got to be good. And get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. There's something in the air in Hollywood. The sun is shining like you knew it would. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good. Smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? I lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. There's something in the air in Hollywood. I tried to leave it, but I never could. Shine your light now. This time it's got to be good. You get it back. Alright, vamos a terminar, señoras y señores, este episodio con un... I have a dream. Un sueño raro, extraño, bizarro. Vamos a ver, estaba Julius en su habitación de hotel en Miami. Pasó eso, la oficina me mandó a un viaje de negocios. Sí, porque rico, pagado vos no creo. Sí, no creo. Y veo por la ventana y es todo el frente de la habitación, todo es un mega ventanal. La playa enfrente. Ey, no solo estoy en Miami, estoy en Miami Beach. En Miami, wow. Beach. Y a orillas de playa. Bien, es como bien, tienes, ¿verdad? Una llamada. Lástima perdida. Que el cuarto... El cuarto compartido con dos fulanos. Dude. Y a saber quién ya no era. ¡Bitch! De otra. Supuestamente de otra empresa. Y no sé por qué estamos compartiendo. Y en una esquinita estrabando los dos fulanos en una laptop. Pero bueno, eso era de otra. Y de repente veo que se pone una gran tormenta. Pero aquí yo... Como la de ayer que me inundó la casa. El mar súper picado. Y de repente comienzan a aparecer como 40 botes, yates, que van desde de la izquierda a la derecha, pero como corriendo. ¿Corriendo, o sea, los yates? Los yates, ¿no? Navegando muy rápido. Ah, okay. Como que si son barcazas de esas rápidas que avientan cargas de profundidad. Correcto. Están huyendo algo y de repente aparecen dos trombas marinas, pero... ¿Trombas o trompas? No, trombas. ¿Qué es eso? Dos pequeños remolinos en el agua y que se están moviendo y deshaciendo todo a su alrededor del mar y del mar surgen unos grandes peñascos y piedrotas. Puta, o sea, nada que ver, que... un lugar bonito turístico para bañarse. Miami ha cambiado desde la última vez que fui. Sí, y comienzan a volar piedras porque el viento está tan fuerte que tira piedras hacia la orilla y comienzan a caer al cuarto rompiendo las grandes ventanas. ¿Y vos, por qué? ¿Por qué es gran ventana? No sé por qué. Se rompe la ventana y arruinan el baño. ¿Qué? Ahí sí me cago. Jodieron el bar. Al punto que teníamos que tocarle al cuarto de a la par de aquellos que a veces hay una puerta. O sea, ¿usted le valió ver el desastre? Doble puerta para pedirles prestado el baño de ellos, que sí está bien. Agarrándote el culo. Chavales, que bien que no odiaba el baño. Metiendo la cabeza tortuga de vuelta. De susto, hay una emergencia aquí. Bueno, pero pasa la tormenta. De repente me comienzo a afligir. Porque pienso, bueno, y aquí la administración del hotel me irá a cobrar a mí la reparación de la ventana. Vos te hubieras cambiado de habitación. Eran otros dos cabrones de huevo. Y finalmente, después de considerar el problema económico que podía venirme, digo, hey, pero estoy en Miami, voy a agarrar un carro y me voy a ir a pasearse, aquí es bien bonito, ¿verdad? Pues a ver, y en ese momento que dije que prácticamente abro la puerta de la habitación para irme con de barra, el factor. No, me despierto. En la parte buena del juego. Toda la fricción y la cagada y todo eso. Eso sí, lo tiene detallado, sí, pero detallado. Perfecto. Right. Salud, Mara. Salud.